Atento, atenta, soy el Eric, responsable popular para Radio Grito. Aquí me encuentro en el Zoom de Nono, hoy 7 de septiembre de 2018. Me encuentro con el licenciado Samuel Reviglio. Bueno, él vino a dar una charla invitado por Tras la Sierra Despierta, por el motivo de la nueva traza que se quiere realizar, un camino alternativo entre Mina Clavero y Villa Dolores. Bueno, me gustaría que él nos cuente un poco qué le pareció la charla de hoy, cuáles son los movimientos que están realizando aquí en el Valle. Buenas tardes, Samuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, la charla de hoy creo que fue positiva, fue importante, hubo una interesante concurrencia y realmente yo por lo menos me voy tranquilo de que el objetivo número uno de dar esta charla, taller, que yo le hablo de taller, es que realmente la información esté disponible. Hoy la información que tenemos es bastante poca, incluso cuando hace unas semanas atrás apareció el proyecto, no estaban los anexos, las imágenes esas, que por suerte las pudimos conseguir, pero esas imágenes no estaban públicas directamente, ya esto venía mal parido. Y a pesar de que González está diciendo que van a ser todos prolijitos, la realidad es que no lo están haciendo así. Están arrancando al revés. Lo que tendrían que hacer es primero esto que estamos haciendo nosotros hoy, que es poner en conocimiento de los ciudadanos qué es lo que quieren hacer y cuáles son las posibles alternativas, y en función de eso, y también por supuesto, ¿no?, a los poderes locales, a los intendentes, los consejos deliberantes, y en función de eso decidir qué es lo que van a hacer. Y lo que están intentando hacer directamente es imponer una traza. No hay interés en que esto sea consensuado. Esto es muy parecido a lo que está pasando hoy en Punilla. Por suerte, nosotros estamos justo un paso antes y es muy importante que logremos parar este proyecto de ley que declara de utilidad pública y expropiación a los terrenos afectados por la traza. No es que no estamos a favor de que haya una traza alternativa a la Ruta 14, somos conscientes, vivimos en el Valle, creo y entiendo que sí, hay que mejorar realmente la Ruta 14 o hacer una traza alternativa. La cuestión es que la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Por este lugar donde hoy no hay ningún camino y que está protegido, en Nono está protegido por ordenanzas y por la ley de bosque provincial que está vigente. Esto es zona roja y amarilla. Bueno, la pregunta que nos hacemos y la hacemos en voz alta es ¿por qué no van por la traza de Alta Autina, que es donde siempre, siempre se dijo que iba a ir por ahí? Es muy importante esto de que haya movilización, que la comunidad esté movilizada, esté activa, y para que eso ocurra tiene que estar bien informada. Por eso está muy bueno que sigamos haciendo actividades como la que hicimos hoy. Ahí recién me estaban hablando de que probablemente la podamos hacer en Mina Claver, y bueno, y ojalá esto lo logremos replicar en todas las localidades. Samuel, vos hoy en la charla hablaste varias veces de González, ahora mismo nombraste dos veces a González. Contale a la audiencia de Radio Grito quién es González, el que está, en cierta forma, propiciando esto. Y bueno, Oscar Félix González es, en este momento, es el legislador departamental de San Javier, es el vicegobernador de hecho de la provincia, porque él es el presidente provisorio de la legislatura, y al estar el vicegobernador en uso de licencia porque es diputado nacional, es el vicegobernador, o sea, es el segundo en la sucesión del gobierno de la provincia de Córdoba, y es indudablemente el político de más relevancia del Valle Tras la Sierra, nos guste o no nos guste. Ha sido ministro de salud, ha sido ministro de gobierno, o sea, tiene un peso específico muy importante, y que González esté a favor de este proyecto es preocupante. Te agradezco mucho la atención. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Estamos también con Mariana Alonso, ella es integrante de Tras la Sierra Despierta. Bueno, gustaría también que ella nos dé su apreciación sobre lo que pasó hoy aquí en esta charla taller. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad que está muy bueno esto de informarse desde lo técnico, viendo el trazado en mapas, porque si no queda en algo muy abstracto. Y cómo impactaría, ahí se ve bien clarito cómo impactaría en toda zona roja, zona de bosque en buena conservación y en zona amarilla, y sobre todo vemos que el trazado impacta mucho en lo que es el ejido de Nono, principalmente. Después están esa partecita que sería en el límite entre Arroyo y Nono, y después toda la otra parte de la Sierra del Oeste, que no, todavía no tenemos bien en claro a qué ejido pertenece, digamos, son zonas que a veces también, las que se dicen que son zonas grises, que no tienen ejido aprobado, así que bueno, eso hay que investigarlo bien. Pero bueno, viéndolo en el mapa y comparándolo con el otro trazado, el Camino Viejo de Altautina, que antiguamente se tenía proyectado ese camino para hacer la ruta paralela a la ruta 14, y viendo la cantidad de kilómetros no habría tanta diferencia. Es verdad que hay un punto que sería la cuesta Altautina, que por el tema de la pendiente y los grados sería un poco conflictiva, pero bueno, sabemos que hoy en día los ingenieros y la gente que se ocupa de hacer caminos tiene un montón de alternativas nuevas para mejorarlo, para buscar alternativas, no sé si es haciendo puentes, subiendo, la verdad que no soy ingeniera, pero digamos, si ese es el punto conflictivo, me parece que lo pueden solucionar. ¿Y qué otra acción está tomando Transierra Despierta? Sí, la idea es este taller que se difunda en todos los pueblos, va a ir así medio como rotativo para que la gente, los vecinos se puedan acercar. Entonces, por un lado, se seguirían las reuniones en los martes a las 15 horas en la Plaza de Nono. Tenemos un montón de notas para presentar al Secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba. También lo que queremos hacer es mandarle notas a todos los intendentes y jefes comunales, a los consejos deliberantes, para que den su punto de vista con respecto a este proyecto. Digamos, queremos presentar nuestros argumentos y nuestra alternativa, porque parece que primero hay que tener bien en claro cuál es el trazado, qué impacto ambiental va a tener, y además una cuestión, impacto ambiental es impacto socioambiental, porque el ambiente no es una maqueta separada de nosotros. Nosotros las personas, los humanos, estamos adentro del medio ambiente, somos parte del medio ambiente. Mariana, entonces todos los martes en la Plaza de Nono se juntan Transierra Despierta con cualquier persona que quiera venir a escuchar, a participar, a opinar. ¿Y dónde puede la gente contactarse con ustedes? ¿Un teléfono, Facebook o una página? Sí, tenemos un Facebook que es Asamblea Transierra Despierta. Y después, sí, lo que, digamos, está bueno presentarse, está bueno participar activamente, está bueno recuperar un poco la cuestión humana también, ¿no? De juntarnos entre vecinos y vecinas a charlar, a conciliar diferentes puntos de vista y buscar la mejor alternativa para todos. Buenísimo, gracias María, muy claro. Entonces invitamos a toda la comunidad que participe activamente, porque esto pasa acá. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.